Son 13 años que la carrera de Derecho tiene presencia en la ciudad de Montero y en el norte integrado, formando profesionales en las ciencias jurídicas y sirviendo al país y al pueblo de Montero. ¿Estos 13 años cuántos profesionales en el norte integrado han egresado? Aproximadamente tenemos se han egresado unos 200 profesionales más. 200 profesionales. 200 profesionales. ¿Hay bastante demanda e interés de los estudiantes por esta carrera? Hay bastante porque cada año quedan como 100, 200 sin ingresar. Postulan cerca de 400 estudiantes, pero solamente tenemos un cupo de 200. Ese cupo no lo podemos ampliar hasta ahora y esperamos que en los próximos años y este año que viene las autoridades superiores, el rector, el vicerrector pueda ampliar, ¿no?, de 200 a 300 por lo menos, para dar la oportunidad, ¿no?, a los jóvenes de formarse. ¿Por qué razón no se amplía? ¿Cuáles son las causas? Bueno, no, la verdad es que según es que no hay presupuesto para poder ampliar el número de estudiantes, ¿no? Y bueno, el primer año generalmente tiene 100, 130 alumnos y después va disminuyendo la cantidad de alumnos cada año. Terminan saliendo aproximadamente de 100 que ingresan, 40 más o menos. ¿El mercado laboral cómo estamos, doctora? El mercado laboral, por ser una profesión de libre ejercicio, siempre está sujeto a la oferta y demanda, podemos decir, ¿no? En el tema de competitividad, tiene más trabajo el que mejor se prepara, el que mejor sirve, el que más confianza da a la sociedad. Entonces, en esta profesión, felizmente, podemos ejercerla de manera libre, también podemos hacer trabajos de asesoría en diferentes empresas, podemos dedicarnos a la docencia, a estar en proyectos de desarrollo, es amplio el campo laboral que tenemos los abogados, pero principalmente es el tema competitividad el que nos da el mercado y la demanda necesaria. ¿Tiene que ver mucho ahora los abogados tenemos que especializarnos, no debemos quedarnos con una licenciatura porque ya la globalización en el tema del conocimiento nos obliga a estar cada vez más especializados en diferentes áreas del derecho.